hubo muchos fotógrafos que se quedaban fotografiando los daños materiales que se habían dado al inicio del conflicto, entre comillas, hecho por policía de civil, para mostrar, en el caso del diario La Nación, en el caso de otro medio, los daños materiales que hacían los piqueteros, rompiendo los autos, los vidrios, bla, bla, bla, bla, y cómo se quedaron sacando eso, porque es lo que la línea editorial te exige, no siguieron lo que tendrías que seguir por una cuestión de lógica, o sea, seguir la represión. O sea, ¿por qué? Porque para el diario La Nación vale más la propiedad que la vida, y más si la vida de un piquetero o de un pobre. Entonces, vos ahí es donde estás en la discusión sobre colegas que a veces cumplen, consciente o inconscientemente, con lo que te marca la línea editorial. Punto. Vos tenés que traerme una foto donde el piquetero tenga cara de culo, sea malo, feo, sucio y no muestre gente atrás, no muestre la miseria, no muestre la realidad de lo que están sufriendo. Entonces, bueno, esas cosas también atraviesan cualquier gremio, como cualquier facultad, como cualquier universidad, como atraviesan a la sociedad. Entonces, es una cuestión ideológica. ¿De dónde te parás? Ante los hechos. Eso es no una discusión, uno lo puede teorizar. Después cada uno hace en función de los valores que tiene, de su historia, de su ideología. Entonces, ni tampoco cuando hablamos agresiones al periodismo, y no sé, qué sé yo. A mí me gustaría que lo agredan a Feynman, por ejemplo, y no diría nada, y tampoco lo consideraría un periodista. Pero entonces, cuando hablamos de periodismo, hablemos de qué periodismo hablamos. ¿De qué periodismo necesitamos? O sea, del campo popular. ¿De dónde nos paramos para hablar? O sea, yo me paro de acá. Por eso cuando a veces hablamos de objetividad y subjetividad, etcétera, a mí siempre me enseñaban, no, nosotros tenemos que ser la subjetividad, bla, bla, bla. Yo creo que uno tiene que ser, como reportero, como periodista, como fotógrafo, lo más objetivo posible dentro de su propia subjetividad que tiene que ser reclamada. O sea, yo tengo que decir desde dónde hablo. ¿Cuál es mi ideología? ¿Desde dónde me paro? Entonces, aquel que recibe sabe desde dónde me paro y puede decodificar. Es lo mismo que sucede cuando nosotros, que somos los fotógrafos y hoy con los videos, o sea, ver la manipulación y la teatralización de videos que hay en conflictos sociales, en conflictos armados en el resto del planeta, es impresionante.